En el sabor de la noche, un clásico de 1998 en una versión en el 2001, una versión en vivo. El señor Eric Clapton con un tema de su álbum Pilgrim, la canción My Father's Eyes. El maestro Eric Clapton, leyenda de la guitarra. Nos vamos ahora con un hombre que nació en 1946, si no estoy mal, y falleció un día como hoy en el 2015. Percy Sledge llega ahora con esta canción que es la más importante de su carrera y un clásico que ha tenido varias versiones, pero no hay ninguna como la original. When a Man Loves a Woman. Good thing he's found. If she is bad, están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Un tema que ella grabó para la película The Preacher's Wife de 1996, original de los 80, pero no hay ninguna versión como la de ella. I Believe in You and Me, que en paz descanse la gran Whitney Houston. Yo creería que esta es mi canción favorita de todas las que ella hizo. Voy ahora con algo del 2004. El turno es para Norah Jones y un tema de su segundo álbum Feels Like Home. Esto se llama Sunrise. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon was something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? Love you any better? I love you just the way you are. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you clásico de 1977 a esta hora en El Sabor de la Noche. Just the Way You Are por Billy Joel de su álbum The Stranger. Ese solo de saxofón que estaban oyendo tiene una historia particular y es que lo hizo una leyenda del jazz, el maestro Phil Woods. Muchos puristas del jazz lo criticaron a él por participar en un disco de un músico de rock y pop, pero a él no le importó. De hecho, eso le abrió las puertas y mucha gente conoció su trabajo gracias a su participación en esta canción, Just the Way You Are. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche, me acompaña en el sonido Edilberto Aponte, y ahora vamos con un remix de un clásico de los 80, el Nicholas remix de este tema de Hall & Oates, I Can't Go For That. de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Funky Music, un clásico de 1976 y Corre la leyenda de que esta banda estaba buscando su nombre, y cuando estaban en el proceso ya grabando su disco y todo, el cantante por alguna razón quedó hospitalizado y se puso a mirar un remedio que había ahí en la clínica, y el remedio decía sabor a cereza salvaje, y a él le quedó sonando ese nombre. Así que por eso la banda se llamó Wild Cherry. Les saluda Emilio Sánchez en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Y vamos a continuar ahora con uno de 1983. Con la producción de Nile Rodgers llega Don David Bowie con esto que es Let's Dance. Oh,